mañana, momento de presentar al porteño de ley, a Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo anda eso? Buen día, Roberto, aquí estamos. Bueno, mirá, el tema inevitable del día es todo el tema de Costa Salguero, que ustedes ya lo trataron hoy un poco, que, bueno, voy a reiterar que lo grave que es esta situación, porque nos construirían una muralla y nuestro río, aquel mar dulce que descubrieron en su momento aquellos aventureros, y esta es es un don que nos dio la naturaleza a la Argentina y a los porteños y porteñas. Es un don, porque desde ahí tenemos contacto con este enorme mar dulce, tenemos contacto con el aire, es la posibilidad de que esta ciudad se airee frente a todos los cambios climáticos y nos van a hacer una muralla de cemento. Así que la verdad que es de una preocupación, una gravedad, porque después se hace irreversible esto que está planteando el gobierno de la ciudad, ¿no? Las tierras públicas que son irrecuperables, además, únicamente algún día que haya que hacer como se hizo con el albergue Guardi, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, creo que vale la pena que sigamos luchando para que no se construya esta muralla de cemento. Ahora, yo lo que quería comentar también, que justo en este momento hay otros tres episodios parecidos, que no revisten la gravedad de Costa Salguero, pero que igual son graves, y que analizándolos un cachito muestra el grado de maniobra económica y de truculencia económica, los efectos de beneficiar a un grupo de empresarios perjudicando el interés de la ciudad. Mira, uno de ellos es el edificio, son las parcelas donde funcionó la conocida como la sastrería militar y la obra social de las Fuerzas Armadas. Sí. Son dos parcelas carísimas ubicadas en Dorrego, en la calle, en la avenida Dorrego, entre Clay y Huergo, separadas por la calle Baez. Mirá, las empresas que compraron estos predios, siempre hay suertudos, ¿no? No era solamente Cuculo, hay un montón de suertudos. Kilómetro Sociedad Anónima y Arquimber Sociedad Anónima deben utilizar, en este caso, en el de estos dos predios, un ya antiguo y muy vulgar truco para engañar a la sociedad y pedir lo que una palabreja que se llama excepción. En este caso, incluso por segunda vez. Mirá, la mentada excepción les permite mayor capacidad de construcción, o sea, más metros cuadrados a construir, y mayor uso del suelo. ¿Y cuál es el truco? Más bien, ¿cuál es la estafa? Mirá, aprueban una ley para enajenar terreno de la ciudad con la condición de construir una determinada cantidad de metros. Sobre esa base, sobre ese negocio, se fija el precio de venta que deberán pagar. Ahora bien, resulta que a los pocos meses vienen y dicen, levantan la mano y dicen, quiero una excepción. Entonces le otorgan la excepción y terminarán pagando por el proyecto lo que pagaron originalmente, y luego se le aprueba la excepción. El tema, en este caso, de este caso específico, lo denunció el legislador Javier Andrade, del Frente de Todos. Ahora, para disfrazar un poco la maniobra, le van a dar a la ciudad, en este caso el de la sastrería militar y el de la obra social, 2,5 millones de dólares, porque así lo establece la ley. Para que haya excepciones, se tienen que compensar. Se compensan con 2,5 millones de dólares y un lote de 600 metros. ¿Sabes cuál es el problema del lote con que compensan? Que tiene lo que se denomina riesgo hídrico. O sea, te dan un lote inundable. Con eso te compensan, además de los 2,5 millones de dólares. Además, el convenio les permite construir una torre de 96 metros de altura. 100 metros de altura. Justo pegadito a donde está el campo de polo. Hay otro parecido, primo hermano de este, que también utilizan esto de la compensación, palabrita clave, en Puerto Madero, en la calle Juana Manso. Ahí se van a permitir hasta 140 metros de altura, Roberto, 140 metros de altura, siguen las murallas de cemento. Sí. Increíble. Sí, sí. ¿Sabés cómo la llaman? Hay que mejorar la morfología de la ciudad, la morfología. Siempre tienen esas palabras de adorno. Acá también hay unos suerturos, Profiden, Sociedad Anónima y Mitre Construcción. No sé cómo tienen tanta suerte esta gente para ganar tanta plata. Y hay una tercera, en Tisrey Velasco, en Villa Crepo, también, excepción, aumentando dos pisos a los 8 iniciales, también, en compensación, le van a reconocer a la ciudad $1,000,000. En definitiva, estos milloncitos son que con lo que compensan a la ciudad para lograr sus excepciones, no son otra cosa que presente griego, porque estos milloncitos tienen en su interior, como en aquella panza del caballo troyano, un ejército de enemigos, en este caso de mercaderes inmobiliarios y funcionarios venales, que benefician a estos suertudos en contra de los intereses de la ciudad y en contra de los intereses de porteños y porteñas. Solo te quiero decir de Costa Salguero, porque bueno, ya dijimos algo, y muchos están reclamando, esperemos que se levante una ola de protestas que impida que se cree esa muralla, ¿no? Pero hubo una protesta de un colectivo de arquitectas, de 342 arquitectas, que insisten en que se debe preservar la tierra pública, que es irrecuperable, y que van a terminar haciendo un barrio náutico top en un lugar privilegiado. Y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Arquitectura, María Elena Consoviti, dijo: los dos grandes amenazas que enfrenta nuestra ciudad por el cambio climático son las inundaciones y las olas de calor. Por lo tanto, es un contrasentido privatizar y construir la muralla. Lo que hay que tener en realidad es aire, viento y espacio verde, ¿no? Vale la pena, con estos milloncitos y estos regalitos, recordar que aquello de Mariano Moreno, de que no nos dejemos engañar por los imperios que vienen con sus chiches y avalorios. Estos no son imperios, son suertudos de funcionarios venales de Rodríguez Larreta y su sonrisa permanente, pero bueno, acá estamos ante una verdadera tragedia para la ciudadanía y para nuestra ciudad, que es este muro de 17 kilómetros, ¿no? Juan Carlos, impecable, como siempre. Fuerte abrazo. Chao, chao, Roberto, chao.